1976, 2015. 24 de marzo. Este 24 de marzo, desde las 15:30, marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredados esta mañana, pues seguimos enredados esta mañana. Comenzando la segunda hora del programa, y como lo habíamos propuesto, ya estamos comunicados con Alberto Bonet, economista. Buenos días. Buenos días. Alberto, te hemos convocado para a ver cuál es tu punto de vista, esto que estamos viviendo, estos modelos que se han ido desarrollando. ¿Son una continuidad? ¿Hasta dónde son una continuidad o no son una continuidad de aquel que a sangre y fuego se instauró en el 24 de marzo de 1976? Bueno, en los 90 efectivamente hubo una continuidad. El programa, en la dimensión de reestructuración capitalista que tenía el programa de Martínez de Hoz, un poco se detuvo, se suspendió en parte durante los 80, pero después fue retomado y profundizado durante los 90, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de reforma del Estado. Después de la crisis del 2001 se produce una interrupción de ese proceso. Ese proceso en realidad había avanzado mucho en los 90, pero la crisis del 2001 y la insurrección popular le puso un límite a ese avance, ¿no es cierto? Yo no calificaría los programas o las políticas económicas después del 2001, estrictamente hablando, de neoliberales, como sí las de los 90 y sí pionera la de Martínez de Hoz, ¿no? Alberto, para empezar a meternos en lo que traía Dani, capaz estaría bueno repasar cuáles fueron las medidas centrales económicas que se iniciaron en el periodo de la dictadura, en el 76, pero antes también, y que podemos ver sus consecuencias hasta hoy en día. Mira, las políticas neoliberales, incluida la de Martínez de Hoz, combinan dos cosas. Esa fue la novedad en realidad de cuando se empezaron a implementar en los 70, digamos, ¿no? Que son políticas de ajuste antiinflacionario, que eso es bastante tradicional en la Argentina. Cada vez que había una crisis en la posguerra siempre se implementaban, sobre todo en las dictaduras, ¿no?, políticas de ajuste liberales, digamos, tradicionales, ¿no? Pero además de los ajustes, y esa era la novedad, se aplicaban medidas de reestructuración de más del Estado, del capital, de más largo plazo, de más ambiciosas, digamos, ¿no? Esa fue la novedad de los en Argentina y en el mundo de los 70, ¿no?, que se empezaron a implementar en los 70. En el caso nuestro, creo que la gran medida estratégica fue la reforma financiera del 77, porque, bueno, las finanzas juegan un papel, la desregulación de las finanzas juegan un papel central en las políticas neoliberales, y Martínez de Hoz hizo eso, ¿no? A partir del 77 desreguló las finanzas y eso instaló a la Argentina en el proceso de endeudamiento externo, etcétera, que, bueno, tiene efectos hasta el día de hoy, ¿no? Eso creo que fue la medida más estratégica de Martínez de Hoz, de la dictadura, ¿no es cierto? Más duradera en sus efectos, etcétera. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Hola. Te saluda. Suele decirse, cuando se habla de economía y de dictadura, que en las cifras macroeconómicas previas al golpe de Estado, el reparto del dinero de la gran torta de un país era más justo en aquel momento que ahora. ¿Es así o es una cosa que todos repetimos sin saber demasiado? No, es así, efectivamente. Si la distribución del ingreso, la dictadura es un antes y un después, digamos, ¿no es cierto? Nunca se volvió a una distribución del ingreso como la que había previamente, a mediados de los 70, que fue creo el momento más favorable a los trabajadores, digamos, de la distribución del ingreso. Sí, sobre todo en el primer año de la dictadura, en el 76, el comienzo del 77, se produce una caída de los ingresos brutal, alrededor del 40% de los salarios. Después se recupera parcialmente, pero nunca se vuelve a los niveles de los 70, digamos, ¿no? Ni tampoco durante la década del 80 ni del 90, ¿no? Efectivamente, sí, en ese sentido la dictadura pone un quiebre, un antes y un después. Es decir, que podríamos poner en términos, digo, reflexionando todos juntos, ¿no? Podríamos poner en términos políticos, si hubo una disputa por dos modelos de país, ahí es donde claramente se ve la derrota, ¿no? De un sector, la victoria de un sector sobre otro, ¿no? Sí, en realidad la quiebra del modo en que funcionaba la economía argentina, el capitalismo argentino, se produce un poco antes de la dictadura. En realidad se produce ya en el 75, con la crisis del 75, el Rodrigazo, visto retrospectivamente, uno puede identificar ahí el quiebre, ¿no? El quiebre de la manera en que había funcionado la economía y la sociedad argentina en la posguerra, ¿no? Ese quiebre se produce ya ahí. La dictadura viene como a intentar barrer con ese modo de funcionamiento. Hasta cierto punto lo logra. Hasta cierto punto también no, porque ese proceso, esa política más estratégica de reestructuración de la dictadura, en medio de la crisis financiera, la inflación, etcétera, en el 80, 81, se empieza a diluir, ¿no es cierto? Recién se consuma en los 90 ese proyecto, ¿no? Yo me quedé con algo que decías al principio, de ya esta última década y pico, ¿no? Lo que es este siglo. Me cuesta, a mí por lo menos, diferenciar, si yo miro los beneficiarios, que no son tan distintos los beneficiarios a lo largo de estos casi 40 años, si tomamos el Rodrigazo, no son tan distintos. Entonces, ¿por qué es diferente lo que ocurre en los últimos años? No, eso es cierto, pero eso no quita que las políticas sean diferentes en el sesgo, digamos, el tipo de políticas implementadas. Sí, los beneficiarios sí, y también lo eran en cierta medida incluso antes de la dictadura, porque por ejemplo, los grandes grupos económicos, muchas de las transnacionales que después van a salir beneficiadas con la dictadura, con los 80, los 90, ya existían en los 70, digamos, ¿no es cierto? Y eran beneficiarias, no sé, digamos, de los planes de promoción industrial, etcétera. Políticas que eran diferentes, digamos, de las que se implementarían después. No, los beneficiarios sí siguen siendo sectores del gran capital y eventualmente ahí hay continuidad, eso es cierto. Lo que digo es simplemente que el tipo de políticas implementadas no son exactamente neoliberales. Por ejemplo, digamos, para tomar un ejemplo, los controles de cambios. Eso es una política, así como está siendo implementada actualmente, que cualquier neoliberal repudiaría y de hecho repudian, digamos, ¿no es cierto? En ese sentido, digo, el tipo, la orientación de las políticas económicas son diferentes, ¿no es cierto? En ese sentido, Argentina, bueno, en otros países de Latinoamérica también se produjo un quiebre, una crisis del neoliberalismo, intentaron continuar con políticas un poco diferentes, digamos, ¿no? Pero nada más, eso no quita que los beneficiarios efectivamente sean los mismos. Por ejemplo, no sé, el gran capital ligado a la agroindustria, etcétera, ¿no? Sí. Estamos hablando con Alberto Bonet sobre el panorama económico y cuando pensamos en el terreno económico, me pregunto en general si, así como hablamos de terrorismo político, podemos hablar de terrorismo económico durante la época de la dictadura. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Hablamos de la hiperinflación y cómo se relaciona eso con la convertibilidad menemista. Sí, en el caso de la dictadura bastante eso que se suele decir, que es totalmente correcto, todo el mundo lo asume, que es que la política económica fue como la contrapartida de la política represiva, del genocidio. Eso es evidentemente así, es decir, en este sentido no se hubiera podido implementar ni la décima parte de esa política económica si no hubiera descansado sobre una represión generalizada. Eso va de suyo, son como dos caras de la misma moneda. En realidad, sin una derrota, una profunda derrota del movimiento obrero, ninguna reestructuración del capital hubiera sido posible, ni siquiera soñarla, ni emprenderla, ¿no? Eso es sin duda. Lo que sucede es que, bueno, lo que yo mencionaba antes, esa reestructuración no se llevó a cabo completamente en la época de la dictadura. No, fue parcialmente exitosa esa reestructuración, Y se produce una suerte de impas en la transición democrática, en los primeros años del alfonsinismo, continúa avanzando con esa reestructuración y se requieren nuevas condiciones que en cierta medida crea efectivamente lo que vos mencionabas, que es la crisis hiperinflacionaria del 89-90, digamos, ¿no? Que eso significa una nueva profunda derrota de otro tipo, un terrorismo económico, pero una nueva profunda derrota de los trabajadores, ¿no es cierto? Los trabajadores quedan sin respuesta frente a un fenómeno de ese tipo, ¿no? Desconocido en esa profundidad de Argentina, ¿no? Pero es así, sí. Y eso sienta las condiciones de posibilidad de lo que va a ser los 90 después, todo el proceso de reestructuración, reforma del Estado, etcétera, que encaró Menem, ¿no? Por mi parte, tengo una pregunta que... digamos, sobre algunas cuestiones que desde lo personal incluso me generan hasta temores. A lo largo de estos 40 años hemos tenido ciclos, es decir, la dictadura generó un ciclo con la tablita en el cual buena parte de la clase media instauró el DM2 y terminó en una hiperinflación y en una situación que los que la transitamos la vivimos como doblemente dolorosa, la dictadura y además esa exacción que provenía de la economía. Sí. El ciclo del alfonsinismo, como tú bien lo decías, el plan primavera termina en una hiperinflación que después fue la de Menem también al principio. Claro. El 2001 fue el corolario de la política de Menem. El ciclo de bonanza con viento de cola, como dicen algunos economistas, que hemos estado viviendo, ¿necesariamente tiene que tener un final tan dramático? No necesariamente. No hay por qué hacer analogías así, que necesariamente se tiene que cumplir ese modelo. En la Argentina es bastante tradicional que suceda así, la verdad es esa, ¿no? Entonces eso produce temores, pero efectivamente siempre se producen ciclos de bonanza cerrados por crisis tremendas, ¿no? Como fue 2001, la última. Pero no necesariamente están dadas las condiciones hoy, me parece a mí, para una crisis mayúscula como tipo 2001, no creo. Sí, quizás para un ajuste, para una recesión, un ajuste recesivo, un viraje de la política económica más hacia la derecha, eso sí puede ser, pero moderado. No creo que se produzca una crisis de proporciones, ni tampoco en realidad pienso que se produzcan un viraje político absolutamente radical, digamos así, ¿no es cierto? Se producirían ajustes de ciertas variables, pero... y un giro político, pero no creo que tampoco se produzca un viraje de las proporciones de lo que fue el viraje en política económica que implementó Menem en el 89-90, digamos, ¿no? Bien. No necesariamente, no veo que estén dadas las condiciones hoy para una situación de ese tipo, ¿no? De semejante gravedad. Alberto Bonet, muchísimas gracias por participar en este Enredando las Mañanas especial del 24 de marzo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Alberto Bonet, economista. Dale, boludo, comprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensá que un peatón no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo al pedo haber gastado en la mochila con garrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla de rueda. O si el portero te corre con la manguera. Por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta, te mojas hasta las tetas y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee, ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete, metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Por el lomo de burro, pero nadie frena por el lomo de uno. Hay derecho para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir, pero un florero, un ratón, se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete. Podés hacer que esto cambie.